Nos vamos a seguir con las noticias. En realidad queremos recibir a un amigo de la casa y a un amigo no solo nuestro, sino de varios de los otros integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es Gustavo Pirich. Lo vamos a saludar para charlar acerca de la Asociación de Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos. Gustavo, bienvenido aquí al Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí estamos con Luis para charlar contigo. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Che, en principio, para mucha gente que pueda sorprenderse de la Asociación de Combatientes, a mí me, en particular, creo que a todos, cuando escuchamos Malvinas asociados a derechos humanos, nos aliviamos un poco, porque en general hay como una cosa, de muchos excombatientes de haberse quedado con ese momento y con la cosa, digamos, milica, y a veces con posiciones que no tienen mucho que ver con los derechos humanos, aunque uno no deja de ponerlos en el lugar de víctimas de lo que ocurrió, claramente, ¿no? Y en este caso, vincular Malvinas con los derechos humanos, nos parece interesante. ¿Cómo surgió la cuestión de hacer la asociación? Mirá, que es bastante jovencita. Es un gran alivio para ustedes, imagino que para gran parte del pueblo, que siempre nos asoció a la dictadura y demás, ¿no? Surge porque nosotros desde hace mucho tiempo creemos que el tema Malvinas ha tenido de violaciones a los derechos humanos. Es decir, nosotros siempre hemos considerado como principio que durante la llamada Colimba, durante la guerra y después de la guerra ya en democracia, o sea, en dictadura y en democracia, nuestros derechos humanos fueron violados sistemáticamente. La Colimba, porque era un centro de tortura más, nos tocaron los militares de la dictadura, los mismos militares que torturaron a nuestros compañeros, desaparecidos y demás, son los que nos tocaron a nosotros, Villa Costa, Daviú, Palamar y Bastís. Es decir, esos son los que nos entrenaron para defender a la patria, imagínate. Pero a su vez practicaban eso junto a otros miles en los regimientos, en las unidades de las tres fuerzas armadas. Vos sabés que había tortura de todo tipo, sí. Tortura desde psicológica, martirizándonos, diciéndonos, rebajándonos, que éramos civiles y demás, y después tortura física, también de todo tipo, que excedían la práctica militar largamente. Entonces, eso fue lo que nos tocó pre-Martina, para entrenarnos, para defender a la patria, esas fuerzas armadas represoras, asesinas, torturadoras, robadoras de bebés, como diría Osvaldo Báez, la dictadura y la desaparición de personas la vimos nosotros, claro, en carne propia. Bueno, y también los remesones, sí, y la jactancia de haber torturado a nuestro pueblo. Yo estuve en Tucumán, yo estuve en tal lugar, bueno, vos lo viste, estuviste en esos lugares. Y durante la guerra, porque exactamente lo mismo, mientras combatíamos al enemigo, nada más y nada menos que Inglaterra, y con el apoyo de OTAN, Estados Unidos, con todo lo que eso significa, no hace falta abundar demasiado, estábamos en manos de ellos mismos. Claro. Como lo denunciamos el otro día, ante la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Remo Carlotto, que nos dio la oportunidad de denunciar todo esto por primera vez. Y empezamos leyendo un listado de aproximadamente 60 represores, y dijimos, bueno, y a pesar de que usted escuchó todos esta gente, no le voy a hablar de la represión interna, le voy a hablar de Malvinas. Y abrían los ojos grandísimos. Por eso hay causas que buscan que esos delitos, tortura y demás, sean denominados como delitos de esta manera, para que no haya, claro, prescripción y se los pueda juzgar. Y ahora también, ante la negativa de la Corte Suprema, que dijo que no, y qué sé yo qué, fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también estamos impulsando una ley que presenta la diputada Diana Conti del FPD, para que legislativamente, tanto diputados como senadores, esos delitos sean declarados de lesa humanidad. Vos sabés, Gustavo, que varias veces, en varias ocasiones, en el compartir el programa con Víctor Basterra, que en la época de Malvinas estaba como prisionero en la ESMA. Sí, claro. Nos contaba de la indignación que le causa que algunos de los denominados héroes de Malvinas eran los torturadores de la ESMA, y cita siempre el caso de Pedro Giaquino, de Pedro Edgardo Giaquino, que fue la primera persona, el primer argentino que murió en ese combate del 2 de abril, y que tenía actuación en la represión, y sin embargo para la sociedad está visto como un héroe porque fue el primero que derramó su sangre en esa instancia de Malvinas, ¿no? Así es contradictorio. Nosotros estamos diciendo que no, que eran torturadores. O sea, que haya muerto Malvina, que haya sido el primero que murió Malvina, él estaba cumpliendo con su misión, que es la única misión que debió haber cumplido en su vida. No la de torturar gente en el continente, no la de torturar a su pueblo, porque no, las Fuerzas Armadas no son para eso, supuestamente. Entonces, el rol que cumplió Malvina y murió Malvina, estaba haciendo lo que correspondía. Si murió Malvina, murió lo que debía haber muerto. Uh-huh. Lo que no debía haber sido nunca es torturador de su pueblo. Entonces estamos tratando de poner esas cosas en su lugar. Y ahora han aparecido desclasificados por el gobierno todos los documentos de Malvinas. El otro día nos hizo entrega al ministro de Defensa de todos los documentos donde ahora lo que están diciendo las Fuerzas Armadas es ahora, 33 años después, se acuerdan de denunciar eso porque hay un plan sistemático de destrucción. Bueno, lo mismo que escuchamos en la época en que se denunciaban las violaciones a los derechos humanos a nuestro pueblo, el mismo argumento. Uh-huh. Y sabe que no, sabe que aparecieron todas las denuncias nuestras que corroboran las denuncias actuales, es decir, todas aquellas denuncias que hicimos cuando volvimos, con lo cual se demuestra que no hay ningún plan sistemático ni de destrucción de las Fuerzas Armadas ni un invento a 33 años. O sea, la historia se va poniendo en su lugar. Uh-huh. Y nosotros queremos colaborar con esto. Por eso, una asociación de derechos humanos. Pero también, Fernando, por eso te decía que fue durante la guerra, durante la colonia, también durante la democracia. Hubo sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el tema nuestro también. La gran violación a los derechos humanos nosotros fue que cuando vinimos nunca nos hicieron una junta médica. La democracia, ningún gobierno. No se enteró cómo volvimos, no hubo salud, no hubo asistencia hasta el año 92, que empezó a haber alguna asistencia. De la mano de la lucha fueron llegando las reivindicaciones y fueron llegando los logros, porque hay que decir una cosa, sistemáticamente violaron nuestros derechos humanos, sistemáticamente hemos salido a la calle, si bien todo esto fue invisibilizado por los grandes medios y los gobiernos, ¿no? Uh-huh. Eso también fue sistemático. Claro. No te olvides que hemos encontrado documentos en la Comisión Provisional de la Memoria donde estamos caraturados como DS, delincuentes subversivos, junto a los expedientes de los compañeros que fueron secuestrados, torturados, de distintos gremios, de distintas luchas populares y demás que hoy están desaparecidos. Muchos de ellos están nuestros expedientes también con la carátula delincuentes subversivos. Solo por ser sobreviviente, solo por ser combatiente de Malvinas en ese caso. No solo por eso, sino porque cuando llegamos nos organizamos y empezamos a luchar. Ajá. Hicimos exactamente lo que venía haciendo nuestro pueblo. Tomamos la tradición de nuestro pueblo. ¿Sabes qué pasa, Fernando? Nos aislaron políticamente. Trataron de dividirnos de las distintas luchas de nuestro pueblo. Ajá. Y intentaron ponernos en una cajita de cristal o debajo de una campana de vidrio o debajo de la alfombra. Bueno, pero Gustavo, estamos saliendo de esa alfombra. Seguro, Gustavo, ¿cómo te va? Luis, gracias, Luis. ¿Cómo andas? Digamos que estamos hablando con Gustavo Pirich, que es el presidente de la Asociación de Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos. Gustavo, como vos habías presentado, Fernando, además es periodista. Iniciamos juntos el programa El Reloj, que todavía sigue allí en el aire. ¿Cuánta cuerda tiene, Cuánta cuerda tiene el reloj, como dijo Chávez, ¿no? como dijo Chávez, ¿no? Una vez dijo, ¿no? Cuando lo fuimos a ver. Sí. Y dijo, y sigue, ¿cómo da cuerda ese reloj? Dice, ¿no? Sí, da cuerda ese reloj y da la hora el reloj. Da la hora el reloj. Da la hora el reloj, dijo el comandante. Y no, quería decir que justamente, además, como periodista y como combatiente, vos escribiste un libro que se llama Hoja de Ruta, que justamente ya hace 6 años casi de este libro, ya habías vos hecho todo un trabajo de investigación denunciando a todos estos represores que hoy están empezando a rendir en algunos casos su cuenta. Y lo que la democracia y el Estado tiene todavía pendiente es eso que vos comentaste, que quizá quedó al pasar, y yo lo quiero ratificar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo que dijo y lo que falló es que todo lo que había pasado en Malvinas no es delito de lesa humanidad, es así. Correcto. O sea, eso es una barbaridad, porque ya están las comprobaciones, están las pruebas, están los testigos, están los hechos, y como vos decís ahora, ya empezaron a aparecer las documentaciones y siguen ratificando que eso no fue delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque la política de la democracia en todos los gobiernos, hasta el de hoy, en ese aspecto, por más de que se haga propaganda, es desmalvinizar, hacer olvidar al pueblo de que las Malvinas son nuestras. Sí, exactamente, pero hoy de la mano de nuestras luchas están empezando a salir cosas. Seguro. Te doy una primicia, Luis, te doy una primicia para la red. Entre los documentos desclasificados están los documentos de, como te decía, las declaraciones que nos tomaron cuando volvimos en Campo de Mayo. ¿Sabes a quiénes pusieron encargados de tomar esas declaraciones? A los dos principales jefes de inteligencia de que habían actuado durante la represión, el coronel Lavico, procesado hoy, creo que preso incluso, por delitos de lesa humanidad, y ahora no recuerdo el otro nombre, pero también notorio personajes, ¿sí? No nos pusieron al sargento Primero Pérez. No, claro, ¿sí? Claro. A los especialistas. Davico reportaba a Guillermo Suárez Mason directamente. Correctamente. Digamos. Exactamente. Era un pesado de la inteligencia y de la latinoamericación, de la escala latinoamericana, para decirlo bien y no meterme en líos, de la represión, ¿no? Había actuado en América Central. Claro, sí. Tenía un rol preponderante en eso. Bueno, esa persona no tomó declaración. Claro. O sea, no fue el sargento Primero Pérez de la estructura de inteligencia. Gustavo, digo porque también el motivo de nuestra llamada había sido algo que también, por la lucha que llevaron ustedes a cabo, han tenido otro logro, para que por ahí quienes nos escuchan y en algunos casos en otras provincias haya oyentes que son combatientes de Malvinas lo sepan. Aquí en la provincia de Buenos Aires se aprobó una ley y creo que la semana próxima se aprueba otra a nivel nacional para todos los que fueron combatientes de Malvinas, ¿no? Así es. En el día de ayer se le dio sanción definitiva al diputado de la provincia de Buenos Aires. Fuimos presentes una ley que modifica y mejora la ley de jubilación anticipada para excombatientes que había ya en la provincia de Buenos Aires en el 2007 que había sancionado. Sí. Hacer la mejora porque declara que solamente hacen falta, había 15 años que tenías que tener como aportes y 45 años de edad. Pero esta la mejora, ¿qué es lo que hace? Dice que solo con 5 años del IPS como caja, se convierte en caja otorgante. Sí. 5 años y 10 de cualquier otra caja, que puede ser ANSES. Sí. Con lo cual la mejora muchísimo. Y mira esto que te quería, esto que te decía respecto a cómo nos aislaron con los distintos sectores del pueblo y demás, y que hoy estamos tratando de recuperar, que ayer coincidimos con los compañeros de Acoplado del Oeste, de la cooperativa Acoplado del Oeste, Petoruri, como es, algo así, que donde se votó la expropiación de la fábrica. De la fábrica. Petinati. De Acoplado Petinati. Bueno, sí. Construimos con ellos, nos abrazamos. Bueno, estamos tratando de romper ese aislamiento al que nos habían sometido. Y la semana que viene, como bien dijiste vos, después de 7 años de lucha en la calle y de casi 2 años de tratamiento legislativo, se va a votar en la Cámara de Diputados la jubilación anticipada nacional. Un logro impresionante de nuestra organización. Empezamos con un piso bastante alto, digamos, en nuestra lucha, ya que esto va a alcanzar a todos los compañeros a nivel nacional, que con 53 años de edad y 10 años de aporte, pero incluso si no tienen los 10 años de aporte, por el sistema de moratoria, claro, se van a poder jubilar y van a pagar, como hacen las amas de casa, una comisión que creo que es del 10% o algo así, con lo cual estamos dando una solución impresionante a los compañeros a nivel nacional, porque de otra manera estos compañeros no se iban a jubilar jamás. Es impensado que muchos de ellos, o muchos de nosotros, lleguemos a los 65 años, ¿no? Por las condiciones de la guerra, por distintas situaciones que vos sabés, nos reducen la expectativa de vida. Bueno, la semana que viene vamos a estar en la Cámara de Diputados, esto va a ser una realidad. Y posteriormente va a pasar al Senado para ya convertirse en ley. Toda la presión hizo que llegara Cristina, quien dio la orden, incluso, le digo, de suspender las campañas electorales para que los diputados voten esta y otras 6 leyes que, bueno, que van a ser una realidad la semana que viene. Así que, buenísimo, Gustavo. Todo muy bien, la lucha da su fruto. Una pregunta para ratificar información, y ya que, sí, ya que nos diste una primicia, creo que estaríamos ante la segunda, porque no habíamos hablado, hemos seguido el caso de los obreros de Petinari, pero sí. Vos decís que ayer salió la expropiación. Media sanción en la Cámara de Diputados. Media sanción para la expropiación, sí, de los estos obreros que tenían que tienen la fábrica recuperada, y que necesitaban, obviamente, como todo, a la fábrica recuperada, la expropiación para poder seguir. Así es. Ahora van por la otra media sanción en el Senado, pero aparentemente estaría el acuerdo político para que esto no tarde mucho tiempo, ¿no? Bien, bien, perfecto. Y lo último, respecto a la cuestión de la desclasificación de todos los archivos que se dio a través del decreto 503 para 15 que firmó Cristina Fernández, nos gustaría saber si para vos lo que vamos a ver en esos archivos es prueba de lo que ya sabemos, o si vamos a ver cosas que aún no conocemos. No, vamos a ver cosas. Primero, vamos a confirmar cosas que siempre dijimos. Primera cuestión, que un plan sistemático también de Malvinas. Es decir, te doy otro dato que es importantísimo. Está tomando en cuenta la justicia y la Cámara de Diputados para poder tomar esta resolución de declarar como delitos de lesa humanidad. En las tres fuerzas, y por lo menos en cada una de las categorías, hay un torturador. Es decir, un cabo, un sargento, cabo primero, un teniente, teniente primero, un coronel, todo eso. Eso demuestra la sistematicidad. ¿Correcto? Sí, sí. Y no tampoco lo de eso, la obediencia debida, ¿no? La cadena de mando. ¿Cómo? Y eso demuestra, niega lo de la cadena de mando, la obediencia debida. Lo hacían porque en cada lugar iban trabajando junto con ellos. Por supuesto, por supuesto. Lo hacían porque es lo que sabían hacer también. Claro. Digamos, fueron a hacer la Marina lo mismo que hicieron acá en el continente. Nada distinto, los métodos lo mismo. Submarino seco, estaqueo. Picana, mirá, no tenían picana, nos llevaron picanas, y ¿sabés qué usaban? El magneto de los teléfonos. Claro. Entonces, fueron a hacer lo que sabían hacer, y eso no hay ninguna duda. Y después vamos a encontrar con sorpresas también, con alguna sorpresa. Por ejemplo, otra de las provincias que te doy, que uno de los documentos desclasificados, firmado por Nicolaides, dice que las Fuerzas Armadas traten esos hechos como faltas administrativas, ¿correcto? Que si en algún caso pasara la característica de falta administrativa interna, digamos, por sumario interno y demás, se lo comunicaran personalmente a él, que sería quien sabría qué medidas tomar. O sea, había una gran preocupación, porque sabían lo que hicieron. Sabían lo que hicieron también en Malvinas. Y ya te digo, los nombres son exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, no pueden aducir quienes los defienden, y lamentablemente hay sectores que los defienden, como por ejemplo como Gómez Centurión, por ejemplo, actual jefe de la Agencia Gubernamental de Control de Macri, no pueden aducir que fueron casos aislados y que no tuvieron nada que ver con la sistematicidad. Eso demuestra que sí, fueron sistemáticos, y por eso la preocupación de las altas esferas de las Fuerzas Armadas, y por eso quienes nos recibieron y quienes nos tomaron declaraciones en esos momentos eran los principales miembros de la inteligencia militar. O sea, si eso no es una demostración de que era al más alto nivel la preocupación, bueno, ¿dónde está esa demostración, no? Gustavo. Y la otra sorpresa que vamos a encontrar es seguramente, por eso también estamos impulsando la identificación de los 123 compañeros que no fueron identificados en Malvinas, es que hubo por lo menos un fusilamiento en Malvinas, el del soldado Portillo. Entonces, Rito Portillo. Entonces, creo que vamos por el esclarecimiento total de lo que sucedió en Malvinas. Cosa que tenemos que también resaltar, no debe opacar para nada la actitud de los conflictos que fueron al frente y que enfrentaron, no nos olvidemos, a una de las principales potencias del mundo, en estas condiciones, ¿no? Siendo además hambreados, torturados y en algún caso también fusilados por las propias tropas. Lo cual me parece que además de resaltar esto, me parece que engrandece esa actitud de combate puesta por los conflictos en defensa del convencimiento que teníamos, que era que estábamos defendiendo la soberanía, ¿sí? Que estábamos enfrentando al colonialismo y al imperialismo y en la justeza de la causa. Por eso me parece que una cosa no debe ensombrecer la otra. Más bien me parece que la enaltece, ¿no? Seguro. Ese ofrecimiento de la vida, el bien máximo que tenemos, sin escatimar ningún esfuerzo, a pesar de todo lo que te detallé y lo que va a ir saliendo. Porque vamos a tener muchas más sorpresas. Gustavo, quería, para terminar, hace pocos días murió Mario Benjamín Menéndez, ¿no? Sí. ¿Y se llevó algo a la tumba este tipo o tuvo algún castigo? Se van llevando secretos. Mira, Luis, ¿sabes qué rescato yo de Mario Benjamín Menéndez? Una entrevista que... Vos le hiciste una entrevista, me acuerdo, sí. Una entrevista que le hice para un programa Soldando Cables que hacía en la FM Patricio, barrio donde vino un día. Una frase que yo rescato de eso es, él comparó, y mira, quiero que le dé un corolario a todo esto que veníamos diciendo. Él comparó, bueno, lo hizo para comparar por tamaño, ¿no? Pero comparó dos lugares donde él había actuado. Dijo, Malvinas es como Tucumán. Y Luis, compañero, lo dijo Mario Benjamín Menéndez. No lo dije yo. Sí, claro. Sí. Bueno, te agradecemos, Gustavo, un gran abrazo y la seguimos pronto. Gracias, Fernando. Gracias, Luis. Adiós. Chau. Chau. Hemos charlado con Gustavo Pirich. Él es presidente de la Asociación de Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos. Y Mario Benjamín Menéndez, a quien hacíamos referencia, fue gobernador militar durante los dos meses que duró la estadía argentina. Y recomiendo, si pueden, encontrarlo en alguna librería o en la editorial Duncan. Lean Hoja de Ruta, de la guerra en las islas a la guerra en el continente, Gustavo Pirich. Y está prologado nada más ni nada menos que por Osvaldo Bayer. O sea que algún valor tiene ese libro.